Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a repartir alegría, información, buena divulgación, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, la radio en color, la radio en vivo y en directo, con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos. Ahí está el príncipe del sonido, Sergi de Montfort. Ahí está Silvia Casasola, nuestra gran coordinadora. Macarena Yagüe, Martín Espósito, producción y redacción. Este que se acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noche de conmemoraciones. Hace 25 años se nos fue uno de los más grandes divulgadores de la naturaleza, Félix Rodríguez de la Fuente. Intentaba filmar o quería filmar una carrera de trineos en Alaska. Era el día de su cumpleaños, cumplía 52 y se fue. Se fue con Alberto Mariano, con Teodoro Roa. Los tres se fueron en un viaje hacia la eternidad, donde a buen seguro estarán acompañados de inmensas manadas de lobos árticos y disfrutando de la naturaleza con total intensidad. Bueno, pues hoy rendimos homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Una breve semblanza sobre su vida, su obra y su milagro, el milagro de la conservación, milagro de la preservación natural de nuestro país. Gracias a él, los lobos siguen todavía aullando en nuestros cortados, en nuestras montañas. Hoy le rendimos homenaje. Tendremos el pasaje de la historia dedicado al bandolerismo en España, y ese bandolerismo encarnado, protagonizado por una figura preeminente, José María el Tempranillo. Los bandoleros hoy toman la antena de Onda Cero y nos hablan de sus trabucos, nos hablan de sus facas, nos hablan de sus jamelgos y de cómo se enfrentaron a la ley, a la autoridad, y cómo intentaron seguir en pos de un ideal de vida. Bueno, pues José María el Tempranillo hoy en esos pasajes de la historia. Tendremos enigmas literarios con Jesús Callejo. Viene muy granadito el programa hoy, ¿eh? Jesús Callejo nos hablará de Carolina Coronado, la gran poetisa decimonónica, aquella que conservó momificado el cadáver de su marido durante casi 20 años. Carolina Coronado, además, sufría catalepsia y estuvo a punto de ser enterrada en varias ocasiones. Hablaremos de ese gran enigma literario, una de las mejores poetisas del siglo XIX español, pero que tenía sus cositas, ¿eh? Carolina Coronado. Tendremos sección de cómic, hoy muy femenino, viene Raúl Sogún. Vamos a rendir homenaje, tributo a dos autoras, dos creadoras, una española, otra argentina, la argentina Maitena, con sus mujeres alteradas y superadas. Bueno, pues Maitena es todo un clásico dentro del cómic, de esa viñeta feminista, muy reivindicativa, con 7 libros en su haber, todos recopilatorios. Bueno, pues Maitena por un lado. Y tendremos también a Carla Berrocal. Bueno, pues yo creo que es la joven prodigio del cómic español. Con tan solo 21 años, todos se la rifan, todos la protegen. Está en pleno ascenso ahora mismo, tan solo 21 años y ya es un valor consolidado. Hablaremos de Carla Berrocal. Bueno, y más cosas, abundante información azul y verde. Se denuncia que en Europa está retrocediendo la biodiversidad. Hablaremos de las nuevas máquinas espaciales que están preparando los indios para afrontar ese reto sideral. Bueno, también diremos que España está a la cabeza en cuanto a trasplantes de pulmón. Seguimos siendo vanguardia en los trasplantes de órganos. Todo esto con la gente sin escrúpulo, y además somos europeos. ¿Y qué? Vuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Por supuesto, los expedientes del misterio. Rudolf Fens protagoniza uno de los episodios más apasionantes dentro del mundo del misterio. ¿Queréis saber su historia? ¿Queréis saber cómo se gestó esa leyenda casi urbana y sin el casi? Pues Bruno Cardeñosa lo desvelará todo en el capítulo 24 de nuestros expedientes del misterio. ¿Cómo viene la Rosa de los Vientos? Es que apetece, ¿verdad? Hasta las 4 o 3 en Canarias, aquí estamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hoy se nos pone la carne de gallina cuando escuchamos esta célebre sintonía. ¡Qué maravilla! El hombre y la tierra. Creo que el compositor fue Antón García Abril.

Y en tiempo de azul y verde, acordándonos de él, hablamos del retroceso que está sufriendo la biodiversidad en Europa. Cerca de un centenar de expertos han participado en Almería en un simposio internacional sobre la pérdida de la biodiversidad en Europa, donde se han analizado las posibles soluciones a los efectos que tanto la pérdida de hábitat como la fragmentación del territorio producen sobre la biodiversidad. Científicos de diferentes países pusieron además de manifiesto la relación que estas alteraciones ambientales tienen con la extinción de las especies vegetales y animales. Hoy en día, la gran mayoría de los científicos considera que la actividad humana afecta significativamente al clima. Estos cambios afectan directamente a la biodiversidad de los ecosistemas, pero a su vez los cambios en los ecosistemas naturales afectan también al clima. Todo esto es importante por la riqueza y los servicios que los ecosistemas proporcionan a la sociedad, ya que sin unos ecosistemas sanos, nuestra sociedad se ve privada de muchos de sus suministros vitales, como pueden ser el agua o el control de plagas. Así, se hace necesario realizar políticas europeas que consigan mitigar la alteración del clima y optimizar la adaptación de los ecosistemas a las inevitables modificaciones que el cambio climático está provocando. Por ejemplo, aunque las comunidades vegetales europeas están bien conservadas, en general se encuentran gravemente amenazadas por la urbanización, particularmente en las zonas litorales. Por otra parte, los ecosistemas marinos han sufrido un tremendo daño a causa de la pesca industrial, haciendo que muchas especies únicas sean incapaces de recuperarse. Bueno, tenemos ahora un problema terrible con lo de la pesca, porque las 3/4 partes de los bancos pesqueros están ya al borde de la extinción y muy sobreexplotados. Este asunto es terrible porque estamos sometiendo a los mares a un castigo incontenible y no sabemos muy bien todavía las consecuencias de todo esto. ¿Cómo contaría Félix Rodríguez de la Fuente lo del cambio climático, lo de la sobreexplotación pesquera, lo de los incendios voraces que asolan nuestro país? Sería muy curioso, ¿verdad?, saber qué contaría en estos años. Y como no queremos ser catastrofistas, ponemos una noticia feliz en este azul y verde, y es que ha aparecido una población de linces hasta ahora ignorada. La Junta de Castilla-La Mancha supone que hay algún lince en los montes de Toledo, ya que ha encontrado heces de hasta 3 linces distintos en la zona. Castilla-La Mancha estableció hace un año un plan de búsqueda de heces ante los avisos de gente del campo que aseguraba haber visto linces. Aunque los avistamientos no son pruebas fiables, decidieron buscarlos dividiendo el terreno donde podían estar dichos ejemplares para comprobar su presencia. Cuando encontraron diferentes restos, los enviaron a analizar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Los resultados del laboratorio han confirmado la existencia de al menos 3 linces distintos. Se cree que lo más probable es que se trate de la misma población catalogada en la década de los 80 y que se había dado por desaparecida. Los expertos consideran que deben ser linces autóctonos porque hay demasiada distancia y demasiados obstáculos desde Sierra Morena hasta Toledo para que sean linces escapados de la población de Andalucía. Este nuevo núcleo puede suponer un respiro para el lince ibérico. El siguiente paso de los expertos es intentar fotografiarlos. Bueno, pues fueron dados por desaparecidos hace 25 años, en el tiempo en el que Félix Rodríguez de la Fuente falleció. Ahí se les consideró extinguidos, se les consideró desaparecidos. En cambio ahora, 25 años, como si fuera un regalo para él, aparecen 3 linces en los montes de Toledo. No se contaba ya con ellos. Siempre que a la naturaleza se le da una oportunidad, esta reacciona muy bien. 3 linces aparecen en los montes de Toledo. Les podemos llamar desde aquí la camada de los furtivos. Ojalá que no se le descubra más. Con lo de las caquitas es suficiente. Sí, yo creo que sí. Se han podido estar esta familia 25 años. Que se mantengan así, escondidos. De forma olvidada, que se mantengan ahí escondidos, porque la verdad es que no está la cosa. Hay demasiadas carreteras y alguno puede morir. De hecho, alguno ha muerto, ¿no? Alguno ha muerto ayer, sí. Ayer. Precisamente ha sido atropellado en la carretera que une las localidades onubenses de El Rocío y de Matalascañas, cerca del Coto de Doñana. ¿Dónde siempre? Sí. Donde siempre. Esto ya es imparable. Siempre mueren en esa carretera. Todos los años, una docena de ellos, 12, 14, mueren atropellados en esa carretera. Y no se hace nada. Se sigue sin hacer nada. En fin, que en la Rosa de los Vientos nos ponemos al tanto de la actualidad. Llegan nuestros compañeros de informativos. Y luego seguimos. José María el Tempranillo, otro tipo de lince, estará con nosotros en los pasajes de la historia. Los expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Los enigmas literarios con Jesús Callejo. El cómic con Raúl Sogún, la gente sin escrúpulos, Somos Europeos y qué, los correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es. Hasta las 4, 3 en Canarias, en vuestro programa favorito, sin duda alguna, La Rosa de los Vientos en Onda Cero.

loca y bastante patético, ¿no? Porque, claro, esa especie de recuerdo morboso que tuvo a lo largo de su vida, en los últimos 20 años de su vida, de su marido, no le hizo ningún favor. Mandaba de vez en cuando alguna poesía, alguna revista literaria de Extremadura, pero es como si su genio se hubiera ido apagando lentamente hasta quedar pues prácticamente fundido un poco pues con ese dolor tremendo, una especie como de Juana la Loca, ¿no? Sí. Que acabó también un poco los días de forma muy parecida. Pero bueno, el hecho es que ya quedó reconocida, ¿no?, como una de las mejores poetisas que hemos tenido, no productiva todos los años de su vida como hubiera sido deseable, pero gracias a este tipo de peculiaridades que tuvo estas catalepsias, que le permitieron pues tener pequeñas anécdotas, algunas graciosas, otras no tanto, como el convivir de una forma tan obsesiva con el cadáver de su marido. Con el silencioso. Con el silencioso, efectivamente. Bueno, pues ya están los dos en silencio. Por fin ya terminó de morir Carolina Coronado, ya descansa en paz. Y desde aquí nuestro homenaje para ella y para su obra. Gracias, Jesús. Toma este pequeño ataúd, una réplica exacta en el ataúd en el que depositaban a Carolina Coronado. ¿Te apetece un poquito de sueño? Si está vacío, a lo mejor. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Y en Azul y Verde nos hacemos eco de esta noticia, una noticia feliz porque España sigue siendo vanguardia en los trasplantes de órganos. España se sitúa a la cabeza mundial en cuanto a trasplantes de pulmón, con una tasa de 7,8 por cada millón de habitantes, superior a la de Estados Unidos, que es de 6,6 por cada millón. Pese a que nuestro país lidera el ranking mundial de donantes de órganos, las listas de espera no descienden y es necesario la concienciación para que se produzca una mayor donación. El incremento del hábito del tabaco en nuestra sociedad está provocando una mayor demanda de trasplantes pulmonares debido a la profusión de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Así, el 34% de los trasplantados padece la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, seguida de la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística y la hipertensión pulmonar primaria. Sin embargo, las donaciones permiten que tengan lugar cada año 340 intervenciones de este tipo en nuestro país, que permiten luchar contra todas estas enfermedades y salvar la vida de cientos de personas. Bueno, pues casi un trasplante de pulmón por día. No está mal, ¿eh? Claro, lo preocupante es esto, si somos líderes, si somos vanguardia en trasplantes de órganos, y aún así las listas de espera no disminuyen. Claro. ¿Cómo será en otros países? Pues fíjate, una situación. Imagínate esto en China o en India, la gente muere esperando un trasplante. Sí, claro. Así que vamos a seguir concienciándonos y a pesar de ser líderes, no cejemos en el empeño y ojalá que existan muchos donantes para seguir transmitiendo vida, porque cuando donas un órgano, transmites tu vida. Y no solo a una persona, sino a muchas, en muchas ocasiones. Sí, ¿cuántas veces oímos pues una desgracia en carretera de un joven que ha muerto? Pero gracias a sus órganos, sus pulmones, su hígado, sus riñones, sus córneas, pues mucha gente puede seguir viviendo, ¿no? Entonces, pues hay que seguir con este mensaje de apoyo, de solidaridad, y ojalá que España siga siendo vanguardia en los trasplantes de órganos durante muchos, muchos, muchos años. Y ojalá que esas listas de espera también disminuyan, que nadie tenga que esperar por un órgano. Bueno, Macarena, estarás muy contenta porque... Hombre, estoy contentísima. Claro, hoy vamos a dedicar nuestra sección de cómic. ¿Sí? A las creadoras. Claro, ya era el momento, ¿eh? Ya era el momento, era una deuda que teníamos. Yo creo que ya había. ¿Qué te parece Carla Berrocal con 21 años, además oyente exhaustiva del programa, La Rosa, claro, de los Vientos? Y todo el mundo se la rifa. No me extraña. Hombre, y Maitena... Tiene un gran talento. ¿Has visto lo de Maitena, siempre tan feminista, verdad? Claro. ¿Ha leído alguna viñeta de Maitena en El País o en El Jueves? Bueno, es que son de lo que no hay. Están muy bien, muy bien. Como tiene que ser. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí tiene sus libros de recopilación, sus viñetas, sus mujeres superadas, mujeres alteradas, las mujeres al borde de un ataque de nervios. Bueno, pues con Raúl Sogún, luego hacemos un poquito de cómic femenino en La Rosa de los Vientos, alguna información más azul y verde, por ejemplo, que los indios están preparando para la carrera espacial. Sí, ahí están. Esto te debería preocupar, te debería incluso inquietar, Macarena. Pues... Si a mí no me van a mandar. Déjate. Ah. Déjate. Bueno. Que se da todo lo desconocía. Bueno, ya sabes que a Martín ya le ha apuntado. Martín ya es voluntario. Ya está confirmado de todas maneras. Lo mando a Utah. Ah, pues sí, le va a encantar a él. Lo mando a Utah. Estuvo en Ohio. Claro, le faltó Utah. A él le gustan mucho los Estados Unidos, pero mucho. Todo los estados que tengan alguna H. Sí, son Ohio, preferidos. Utah. Sí. Entonces, le voy a mandar como superviviente, porque están preparando tripulaciones para Marte. Uh-huh. Digo, a ver si tenemos suerte y lo colocamos ahí. Yo creo que sí, y se queda. Sí, sí. Tú imagínate que lo enviamos y vuelve al cabo de los 3 años, ¿verdad? Pues ya vuelve hecho un hombre. 3 años es poco. Porque oye, hasta que te llegas allí te habitúas y... Vale, no insistas. Un poco más. Seis años. 6 años está muy bien. Bueno, pues todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. 8 graditos en el exterior de nuestros estudios, en el mundo exterior. 8 grados, esto ya es el verano, estamos ya en mangas de camisa, estamos ya casi en bermudas. Después de haber sufrido 8, 10, pero bajo cero, pues es que tener ahora 8 sobre cero a estas horas de la madrugada, pues esto es una bendición, esto es una maravilla. Dentro de nada, bueno, pues la Semana Santa, llegarán las vacaciones para todos y a ver si podemos disfrutar de unos días de asueto estupendos. Por cierto, os recuerdo que tenéis un programa especial el Viernes Santo, el clásico, el habitual, el que tenemos todos los años, Viernes Santo. En esta ocasión cambiamos un poquito el horario, salimos de 8:15 a 12, una hora antes en Canarias. Y en esas casi 4 horas pues vamos a descubrir cosas interesantes, pasajes de la historia, entrevistas, visitas a lugares clave, como Jerusalén, de la mano de Fernando Jiménez del Oso, Javier Sierra, que estará también con nosotros, y luego una tertulia espectacular, la habitual, ¿no? la que esperáis todos los años, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. En esta ocasión hemos elegido como asunto los años perdidos de Jesucristo, los años ocultos de Jesús, esos que van desde los 12 a los 30. Bueno, pues vamos a intentar sondear, vamos a intentar investigar en ese momento decisivo del hombre más importante de todos los tiempos, para saber por dónde anduvo, dónde recibió inspiración, a qué se dedicó. Vamos a intentar averiguarlo. Y por supuesto luego derivaremos hacia los asuntos clásicos de la historia sagrada. Así que bueno, os invito a estar ahí el Viernes Santo, si no tenéis nada mejor que hacer, si estáis disfrutando de vacaciones o estáis en vuestro lugar de descanso, pues entre las 8:15 y las 12, una hora antes en Canarias, ese programa especial de La Rosa de los Vientos, dedicado al Viernes Santo y a sus eventos, por supuesto, a la reflexión, la introspección. Ahí estaremos con todos vosotros. Y ahora nos vamos al cómic. Vamos a hablar de las grandes creadoras, una que tenemos, que es una especie de niña prodigio del cómic español, Carla Berrocal, y luego Maitena. Toda una clásica argentina, con su feminismo recalcitrante y sus aventuras, sus mujeres alteradas y sus mujeres superadas. Pero todo eso es con Raúl Sahagún. Este noveno arte, este cómic, se debe a él. Conectamos con el Shogunato. Vamos a hablar con Raúl Sinovas, Raúl Sabre. Todo el mundo le conoce por algún nombre, por alguna denominación. Es el personaje más misterioso de La Rosa de los Vientos. Es la sombra. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el terror que aletea en la noche. Es el terror que aletea, eres Daredevil ahora mismo. Lo que me escondo un poquito, no voy tan de rojo, pero bueno, ahí andamos. Bueno, dentro de poco habrá buenas noticias para Sahagún en Salamanca, ¿no, Raúl? Sí, dentro de poquito vamos a tener relanzamiento, vamos a escondernos un poquito. Sí. Tenemos página web en breve, sí, también. Muy bien. Lo dimos a los amigos. Muy bien. Y dentro de poquito volveremos a salir adelante. Bueno, vais a hacer un sogunazo. Exactamente, vamos a hacer un sogunazo. vamos a crear más gente, más running y más samuráis de mundillo. Bueno, pues en Salamanca todo un santuario dedicado a la fantasía, dedicado al cómic. Ahí está Raúl, ahí está tu César también, ¿verdad? Sí, ahí está mi Zape ahí esperándome, sí. Y al otro lado también. Muy bien. Bueno, pues esta noche propones creadoras y aquí tenemos a Carla Berrocal. Sí, sí, sí. Esto es tremendo, tiene 21 años, pero si no tiene biografía apenas. Tiene la mejor biografía, que es esa, el haberse hecho ya nombre dentro del mundillo del cómic y sobre todo en el mundillo tan machista en el que nos movemos. Bueno, pero respetadísima, queridísima, protegidísima por todos, es como la niña del cómic, ¿verdad? Sí, sí, además es que se lo ha ganado a pulso. Nosotros tuvimos la suerte de conocerla en la Expo Comic de Madrid. Uh-huh. El año pasado coincidió que bueno, intentando grabarle unas

Antes de 3 años, nave no tripulada a la Luna, a cargo de la India. Ojo, ojo con Extremo Oriente, ojo con la India, con China, con Japón, porque están ahora mismo en vanguardia, en plena vanguardia de la carrera espacial. Los Estados Unidos están muy adormecidos, los europeos no terminan de despegar bien, los rusos ya sabemos lo que ocurre. Bueno, pues vamos a ver cómo indios, chinos y japoneses asumen ese reto, el de la conquista del espacio. Esto será ya, en el siglo XXI, dentro de nada, dentro de un lustro. ¡Qué gran carga poética! Lo nuestro duro. Exactamente. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Es que mayor carga filosófica magreana no cabe. O sea, lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Es muy descriptivo. De pronto me vi. Sí. Como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Esto es un homenaje a Putilán. Y haciendo un exceso me tiro dos besos. Sí. Uno por mejilla. Esto es una decepción también, ¿no? Que sufre. Un poco, sí. Lo está pasando mal. A la maldición del cajón sin su ropa. El cajón sin su ropa. Al no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, sí. Con la cofradía del santo reproche. Esto le ha quedado un poco largo. Sí, un poquito. Tanto la querida, que tarde en aprender a olvidarla, 19 días. ¿Hasta ahí bien? Y 500 noches. Bueno, pues esto es tremendo también. Es que es lo más duro. Esto es lo más duro. 19 días. Y dice, bueno, pues. Pero 500 noches. Fíjate, se dice pronto. Añorando. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido. Cupido de mí. Bueno, no pido perdón. No, no. No pido perdón. Para también, que si qué papelón la del coro, ¿verdad? No tener que seguirle ahí. La frente muy alta, la lengua muy larga. Y la falda muy corta. Yo me imagino la del coro, a ver qué dice, a ver pues dónde puedo entrar. ¿Cómo se abandona? Entonces, ahí entra ya, pero por motu propio. Claro, porque dice aquí, ahora o nunca. Mira cómo le sigue, mira. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino. ¿Ves? Que ayer el portero se están ahogando, mira. Fíjate, hasta que llega Torrelodones. Llega ya fatal. Hemos perdido a una del coro ya. Negaría el santo sacramento en el mismo momento. Que ella me lo mande. Y eso que yo. Para no agobiar con flores a María. Ahora, mira cómo se crece, mira ahora. Para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía. Mira. Se ríe y todo, ¿eh? Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería. Ni una coma. La compradía del santo reproche. Ni una coma. Tanto la quería. Ahí sí, allá paran un poco. Que tarde en aprender a olvidarla, 19 días. Y 500 noches. Bueno, fantástico, Joaquín Sabina. Todo un genio contemporáneo, sí señor. Todo un sabio. Y ese homenaje también para la del coro que ha pasado lo suyo. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? Está sobrada, ¿eh? Está sobrada. A ver, tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues el mío es Julián de Torrejón. Sí. Dice que es oyente nuestro, que le ayudamos a pasar las noches más cortas, que es taxista, que le gustan todas las partes del programa y que no hagamos caso a las críticas. Hombre, hacemos caso a todas las críticas, claro que bueno, sí. Bueno, en la opinión de él. Y envía un chiste para Martín. A ver. Es una conversación entre un chico y una chica. Un chico y una chica, sí. Él dice, que está en una disco y le dice a una de las chavalas, ¿bailas? Y ella dice, no. Y entonces él le comenta, ¿y eso? Y ella le contesta, eso es mi hermana y tampoco baila. Soy un poco viejo. Pero yo me acuerdo. Ya había salido. Yo era pequeño y ¿sí? ya lo comentábamos en el patio del colegio. Sí, ¿eh? Sí. Por cierto, hablando... Y Martín lo ha contado unas cuantas veces. Esto, ¿eh? Sí, esto es un chiste de aquello que se llamó la transición española. Bueno, pues hablando de eso de edades, sí. Termina el correo Julián diciendo, bueno, y para la momia, que para la momia, no es que sea tan vieja, sino que se conserva muy bien. Me conservo bien, sí. Y eso es por el alcohol. Por el alcohol. 19 días y 500. Y 500 noches, sí. Un whisky on the road. Bueno, pues muchas gracias, Julián. Un abrazo tremendo para ti. Venga, ese saludo también para los taxistas, fieles aliados de La Rosa de los Vientos. Bueno, Juan Manuel López está interesado en adquirir el contenido del programa de fecha 16 de abril de 2004. Si quiere comprarlo. Santo. Bueno, pues está bien. ¿Cómo lo tenemos, Martín? Pues yo creo que está ahora sí. En oferta. En sí. Oferta, ¿no? A 9 euros. ¿9 euros? ¿El minuto? ¿El minuto? ¿No? Martín, te estás podemos hacer una rebajilla. Hemos dicho oferta. ¿Y cuánto quiere comprar? Una oferta en tu vida, ¿no? ¿Cuánto quiere comprar el amigo? Quiere comprar el programa entero del día 16 de abril de 2004. Uy, bueno, ¿cómo tenemos las existencias? Viernes bueno, Santo. Más o menos, ¿no? Sí, mira, estamos tan dadivosos sí. Que se lo vamos a regalar. ¡Ah, hombre! Sí, que sí, hombre, sí. Pero bueno. ¡Oli! Pero bueno. Que sí, hombre, que sí, se lo regalamos. Ni lo de Martín ni lo tuyo, Juan, un término medio. No, nada. Regalado. Mira que nos queda uno, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que quiere? Pues, te vuelvo a repetir, quiere el programa... Fecha de 16 de abril de 2004, Viernes Santo. Viernes Santo, pero eso lo tienes en juanantoniocebrián.com. Es que dice que le han hablado muy bien de él. Claro. Y que fue apasionante y él tiene ganas de tenerlo. No, claro, él piensa que se lo vamos a vender. Con 25.000 descargas, además, en la página. Nada es mal. Uno de los momentos estrella de la fonoteca, las 3 horas. Así que entra en juanantoniocebrián.com y te descargas ahí, o lo escuchas, el programa de Viernes Santo del 2004. Quiero decirle a este amigo que esté pendiente, porque el que va a sonar también esta Semana Santa... Va bien, va cargadito, así que nada, ahí tenemos ese programa el 25 de marzo, entre las 8 y cuarto y 12, una hora antes en Canarias. A ver si te gusta. Oye, buenas torrijas, ¿eh? El año pasado. Muy buenas torrijas. Ay, yo pensaba que ibas a traer torrijas. Un momento. Claro. El año pasado estábamos ¿sí? muy cerquita del Mallorca. Ay. Me suena. Y nos trajimos un super bandejón. Un bandejón de torrijas, carísimas, eso sí. Sí. Pero yo no he visto una cosa más cara en mi vida. O sea, no, precios imposibles. Yo así no puedo culminar con éxito ningún reto presupuestario. Pero estaban buenas. Que fue lo importante, Juan. Ya, pero... Te dejaron buen recuerdo. Vamos a ver, Martín, ¿tú no sabes hacer torrijas? Pues no las he hecho nunca. Hombre, pues tendrías... Pero es bastante sencillo, ¿no? Pues tendrás que hacer unas torrijas, igual que haces el browning ese. Sí. Claro, pues vas a traer... Bueno, yo creo que las torrijas las tendría que hacer Sergio. Bueno, pues Sergio... Que es el experto en repostería. Pues Sergio. Nos vas a traer 26 torrijas para el... Yo puedo traer los 3 que tengo en casa que me regaló mi abuelo el otro día. ¿Te regaló el otro día? No, revenidas no. Tenemos que repartirlas. 3 no, porque además... Bueno, pues, nos tocamos a una cara. No. Pues me vais a hacer unas torrijas, Sergio y Martín. Eso quedáis un día y nos traéis 33 torrijas, ¿eh? 33. Como siga la cosa aumentando. Hombre, por Dios, hay que tomar unas torrijitas en Semana Santa, que están muy buenas. Venga, vamos con un correo de Elena. Dice, hola amigos de La Rosa de los Vientos, os quería enviar una historia romántica, gótica y terrorífica, que espero que os guste. Supongo que cumple con los cánones que exigís. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Me encanta vuestro programa. Seguid así, Elena sí. Rubio. Pequeño problema. ¿Qué pasa con Elena Rubio? El relato Melancolía no lo podemos abrir. Ah, ¿no? En formato WPS no podemos. No podemos. No. ¿Y qué sugieres, Martín? ¿Tú que nos lo vuelva a enviar. En otro formato. Y si no, que lo copie y lo pegue en el mensaje de correo. Pero tan sencillo. ¿Qué formato es el bueno? Pues el doc, punto doc. Doc. Sí, el de Word, de toda la vida. Y con eso ya vale, ¿no? Sí. Pues venga, Elena Rubio, que seguro que va a ser un relato fantástico. Melancolía se llama. Melancolía, la gran canción de Camilo VI, llevada ahora al gótico por Elena Rubio. Bueno, pues Chus dice que nos escucha hace bastantes años y que bueno, que está tan relacionado con nosotros que nos envía una melodía para el móvil, a ver qué nos parece. Yo es que estoy muy ¿sí? muy bajo, ¿verdad? Es que te has venido abajo. Ah, sí. Es que ahora. Sí, que parecía un poco David el gnomo. O sea, que en esta ocasión te toca a ti la silla. Sí, bueno, pues nos envía una melodía que tiene él en el móvil y sí. Según le suena el móvil, pues no se acuerda de nosotros. O un porno tolitono de esos. Un... Sí. un tono... Y la melodía pues suena así. Un tono polifónica. ¿Eh? Fíjate. ¿Y esto quién lo hará? Anónimo. Esto es como el sobresueldo de los Osos, ¿verdad? Hala, ¿tú también esto lo tienes en el móvil, Martín? No. Ah, pues. Tanto no llevo. Bueno, pues gracias amigo, a Bisbal, sí, pero. Por enviarnos el tono polítono. ¡Hala, hala! Que nos animamos, ¿eh? Que nos resaltamos, ¿eh? Cuando escuchamos a Osos, nos entra un no sé qué. Bueno, nos da la vida. Chus también te dice que no seas tan malo con Martín. Soy un déspota. Ya, últimamente, la última acusación es de déspota. Pero con razón. Tirano. Y que eso de calificar a los chistes de Martín como que están fatal. Sí. Que a ver si él te va a recordar el mojo no mojo o el tentollo. Pero por favor, por bueno, favor. Bueno, estamos llenos de amenazas, pero ¿eh? ¿Cómo puede comparar, cómo puede, grandes obras de la humanidad. De la humanidad, de l'Art Nouveau. No puede acabar esta temporada sin que, hombre, recuerdes el tentollo. Yo soy quien soy, ¿sí? Gracias al tentollo, gracias a San José Mojo no Mojo, gracias a Rigobertita. James. A James, claro, o sea, James. Son obras ya de imprecedero recuerdo. O sea, ya hay un antes y un después. ¿Y el grupo Tomatón? Grupo. O sea, es, cada vez que alguien grupo dice... Grupo no. Grupo Tomatone. Perdón, oyentes, por mencionar. Es que cada vez que nos dicen la palabreja, saltamos los Están dos. Están así todo el día. Es como un resorte, por cierto. Son pinipón. El Grupo Tomatone va a patrocinar Chispa y Muelle a partir de mañana. Estamos muy agradecidos al Grupo Tomatone. Grupo. Los titulares de las noticias. Muy bien. Bueno, Carmen, que se define como la psicóloga de La Rosa de los Vientos, nos ha escrito para compartir con nosotros una información curiosa con respecto a una noticia que se dio el otro día en Gente sin Escrúpulo. Sí. Bueno, en ella hablábamos, Martín hablaba de una mujer que mezclaba diferentes modalidades sensoriales, es decir, que saboreaba música. Sí. Pues bien, dice que por suerte o por desgracia para la susodicha no es un caso único, se trata de un trastorno o más bien condición especial de la percepción que se llama sinestesia. Sinestesia, y afecta claro. aproximadamente a una de cada 25.000 personas en el mundo. Los sinestésicos nos cuenta que entrelazan las percepciones de diferentes sentidos. Así pueden ver colores al escuchar música, percibir olores cuando ven un color, saborear formas y, bueno, que es un fenómeno realmente curioso y que quería comentarnos todo esto. Bueno, pues Carmen, muchas gracias por comentarlo. Qué bien tener audiencia cualificada, ¿verdad? Que nos explique bien las cosas. Pues nada, un beso tremendo para Carmen, también para Pasi en Asturias. Por cierto, tenemos que poner una canción de Debra Dua. Dubra. Porque están triunfando en Asturias con este grupo. Uh-huh. Y además la vocalista creo que cumple años esta semana. Anda. ¿Qué me dices? Así que nada, a ver si ponemos un poquito de Dubra. Bueno, y el grupo este que se lanzó el cantante, desde que lo comentamos en antena, no hace más que salir en todos los lados. Han estado en Europa, ¿eh? En Europa FM. Los marea. Que anuncian la disolución, o sea... Sí. Creo que ya no hay más marea. Uy. Claro, bueno. No me extraña, se han precipitado todos. Bueno, y no has ido a saludarles, Martín. Se ha accidentado todo el rato. Noche, Martín, estas cosas, tú vas a saludar y te hablamos de vosotros el otro día que os habéis tirado del escenario. Y pides un cortecito. Sí. Pues sí. Sacas la navaja y te cortas. No, según los ves, se tira hacia ellos a ver si le pillan. Sí, además tenían unos nombres muy curiosos, ¿no? ¿Cómo eran? El potito, ¿no? No lo recuerdo. El potito. Sí, pero era un nombre muy raro. Suena muy blando. A papilla. El alcachofo. Sí, sí. Bueno, hablando de cortecitos, había el inglés, el japonés, ¿no? Sí. No sé cómo era aquello de que enseñaban las cicatrices y decían New York City. Y otro decía, pues, Paris City. Entonces llegaban los españoles y decía, Appendi City. Más o menos, tampoco... Eso, además, la gente pensará que lo preparamos, que va no, un guión. No. ¿Cómo que no? Sí. Es que, bueno, en fin. En fin. Dice Adriana, quiero deciros que igual que hay muchas personas a las que no les gusta el espacio de Pepintré, Chispa y Muelle, hay muchas otras personas a las que sí les gusta. Por eso os pedimos que no lo quitéis, ni lo cambiéis de hora, ni lo disminuyáis de duración. También nos gustan mucho las secciones Pasajes de la Historia y las biografías de personajes históricos, y en general todo el programa. Me acabo de comprar el libro sobre Arturo, y en cuanto pueda me lo voy a leer. ¿Cuándo van a volver Javier Sierra y Jiménez del Oso? Pues en cuanto se lo permitan sus diferentes circunstancias y responsabilidades. Bueno, pues en el programa especial del Viernes Santo estarán ahí, nuestro homenaje para Fernando Jiménez del Oso, al que queremos muchísimo, y por supuesto también para Javier Sierra, que está imparable con la cena secreta. Bueno. Es que no para de reponer, ahora mismo de lo que más se habla es del CD de La Rosa de los Vientos y de la cena secreta. Bueno, a partir del jueves ya de mis favoritos, ¿eh? Ay, hombre. ¿Cómo ha quedado? Hombre, el libro ha quedado precioso. Está más bonito. Está, la verdad que nos ha gustado mucho. Está muy bien. Estamos sobrecogidos. Sí, sí. Además, pedimos a los oyentes a ver que le echen un vistazo y que nos cuenten. Sí, sí, que entren en juanantoniocebrian.com y ahí pueden ver los pormenores. La portada, introducción, sinopsis. Todo. Bueno. Y Adriana termina. Dice, sí. ¿Me permitís una pequeña sugerencia? Sí. Viene al hilo de que el otro día pusisteis la sintonía de Sandokan, Mazinger Z. Es que hablaréis de las entrañables series de televisión que echaban en los años 70, sí. A finales, y años 80, Sandokan, Northaway, Espacio 1999, etcétera. E incluso series un poco anteriores como Los Invasores, Jim West, Los Vengadores, La Fuga de Logan... Los Dos Mosqueteros. ¿Sí? Comentando anécdotas de esas series, los libros en los que están basados y lo están, sí. Si van a hacer alguna versión cinematográfica, etcétera. Bueno, pues venga, lo tenemos en cuenta y ya iremos comentando. La verdad es que forman parte de nuestro acervo cultural, ¿eh? Estuvieron ahí en nuestra crianza, igual que hablábamos al principio del programa de Félix Rodríguez de la Fuente, forman parte de esa memoria popular y claro que sí, les tenemos mucho cariño. Pues Carlos es oyente desde turno de noche y un fin de semana estuvo viendo la película Huilla. Y él lo que quiere saber es si... Huilla. Sí. Dice que ha despertado ciertas inquietudes y quiere saber si viene el origen, como comentan en la película, sí. De Hui en francés sí. Y ya en alemán. Sí, sí, sí, así es, en efecto. Y comenta, a ver si podéis decir en algún monográfico o en la tertulia el porqué de ese nombre, el origen, algunas historias que se atribuyan al misterioso tablero. Sí, nada, hombre, esto comienza en los salones decimonónicos de esa Francia y Alemania, la verdad es que estaba muy en boga, eran las altas clases aristocráticas las que jugaban, por llamarlo así, entre comillas, jugaban a la huilla, que se me dice huija, no, es huilla. Huilla. Cuando dice sí en alemán, Martín dice ya. Ya. Huilla. La verdadera denominación es huilla. Y hombre, pues en principio lo que se le preguntaba al tablero era, ¿ocurre esto de tal? Y decía, ¿sí o no? Huilla. Pues bueno, se quedó... El no existe. No se daba. Era sí. Debe ser que era sí. O sí. Emperatriz. No sí. Había más formas. Sí. Y bueno, pues ahí está ese curioso juego, esa forma de entrar en contacto con el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, y la verdad es que sigue vigente en nuestros días. Es un juego, de todas formas, muy, muy peligroso, si no se está preparado, porque claro... ¿Quiénes practican esto? Pues en su mayoría jóvenes adolescentes, y tienen algunos problemas en ocasiones, y bueno, pues ocurren cosas desagradables. Yo nunca recomiendo practicar la Ouija si no se está preparado, o si vas a participar como simple espectador, pero no recomiendo que se juegue a estas cosas, porque abre puertas desconocidas todavía para nosotros. Y por último, Carlos, pues nos pide a ver si podemos colgar la sintonía del programa en la página web tuya, juanantonioceron.com, sí. O en alguna otra página, porque le gustaría ponerla en su móvil. ¿La del inglés? Sí. Sí, pues eso, que coja el CD de La Rosa de los Vientos y ahí la tire entera, que se la ponga entera. Eso es. Claro, el tono politono. Exactamente. Nuestros queridos oyentes, principal patrimonio de este programa, incluidos también los críticos, ¿eh? Tenemos cariño a todo el mundo y con todos crecemos. Todos los comentarios son muy útiles para que La Rosa de los Vientos mejore día a día. Bueno, querido Martín, estamos en La Gente Sin Escrúpulo. Estamos en China. Viajemos a Pekín. Estamos una vez más en la China imperial, China actual. Actual. Qué maravilla. ¿Cuánto chino en China, eh? Pues sí. ¿Cuántos? Fíjate. ¿Cuántas cosas para ver? ¿Cuántos acontecimientos? Y hay que ver lo que gastan, ¿eh? Y lo que consumen. Son cifras siempre astronómicas. Es que no nos reciclan nada los chinos. Bueno, algunos. ¿Cómo otros, que algunos? Otros sí. ¿Hay chinos que reciclan? Sí. Y es que si vas a Pekín hay que andar con cuidado por donde andas. Ah, muy sí. Bien. Hay que andar muy despacito y mirando el suelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por las caquitas de perro? No. Porque hay mucha gente. Porque hay mucha gente. ¿Te topas con...? No. Porque puedes toparte con un agujero. ¿Un agujero? ¿Un agujero dónde? Sí, están muy preocupados porque en 2008... ¿En Pekín? Juegos Olímpicos... Sí. El peligro que supone para los viandantes... ¿Pero por qué? Porque las bicicletas... Está con socavones. Hay obras. Ahí... No. El metro. Donde debiera estar tapado está... ¿Están con las tuneladoras estas? No, tampoco. Bueno, ya sabes que hay otro Pekín, dicen, ¿no? Una ciudad subterránea. Hay otro Pekín, sí. Sí, con hoteles, restaurantes... Yo creo que era Vietnam. Hay otro Pekín, pero no está en este, ¿no? No. Además, es verdad, hay una ciudad subterránea, ¿no? De pequeño siempre te hacías el hoyo, así muy grande, decías, llegas a China. ¿De pequeño te hacías el hoyo? En la playa. Yo jamás he hecho hoyos, Silvia. De pequeño tampoco. Yo nunca. ¿No hacías guas? Nunca. ¿No jugabas a canicas? Sí, pero... Son hoyitos. Pero en la playa hacían hoyos grandes. Decías que llegabas a Australia o a China. Bueno, pues... Pero eso... Hombre, todos los caminos eran a Roma, pero a China. No habéis tenido infancia. No hemos tenido infancia, la verdad. El rastrillo. Martín y yo empezamos a trabajar muy jóvenes. Sí. Y no nos dejaron hacer hoyos en la playa. No. No había tiempo. No. Pues aquí tenemos Un agujero, por ejemplo. Un agujero. Un agujero pequinés. Debería haber una tapa de alcantarilla. Amigo. Pero no la hay. Fíjate. ¿Cómo que no la hay? No, no. Pero un momento. ¿Se la han llevado? Se la han llevado. Veo que hay otro hoyo. Y allí otro. A pocos metros. Claro. Y otro, y otro. Y esto en un solo día. 657. 657 hoyos. ¿En un día? En un día. Vamos, en total, en un año, 240.000 tapas de alcantarilla robadas en Pekín. ¿240.000? 240.000 tapas de alcantarilla. ¿Quieres saber cuántas hay? ¿Cuántas hay? Entradas a alcantarillas o desagües. ¿Cuántas hay? Ahí está, 600.000. Hay 600.000. Bueno, se han llevado más de un tercio. ¡Uli! Sí, sí, más de un tercio, vamos, casi la mitad. ¿Pero para qué? Un poquito más. Es el famoso, la famosa banda de los ladrones, claro, de tapas de alcantarilla. Se lo llevan de recuerdo. No, pero alcantarilla Murcia no, ¿eh? Insistimos. Insistimos. Alcantarilla Pekín. ¿Cómo opera? Bien. ¿Cómo opera la banda? Opera, opera. Coge, levanta la tapa. ¿Has visto? Coge, se la lleva, la amontonan. Tú fíjate, aquí en España tenemos... Al carromato. La operación ballena blanca. Sí. Y en Pekín tiene la operación... operación alcantarilla. Alcantarilla robada. Ay, no digas lo de la ballena, por Dios. ¿No? Hay un hombre que está un poco borrachuzo allí, y el hombre agarrado a la farola, mirando a la alcantarilla y dice, ¡una ballena, una ballena! La gente que había por la calle pues se aproximaba, claro. Y el hombre seguía, ¡una ballena, una ballena! Y se acerca un policía, dirige su mirada a la alcantarilla y le dice, señor... No hay ninguna ballena, lo que hay son dos botellas de cerveza. Y dice, claro, pero ¡una ballena, una ballena! ¡Una ballena, claro! ¿Sí? ¡Una ballena! Venga. Por favor, Macarena. Sí, la que hago. Pásame... ¿Esto? Sí, la ballena. Sí. La que va llena, pásame. Pásame la navaja, pásame la toma, navaja. Toma. ¡Uy, la navaja! Bulín, es una bulín. Navaja. Sí. No, es para que quitarle aquí un granito que tiene. Ah. Apendicitis. Bueno, total, que hay una banda de pequineses. Que van acumulando. Amigos de lo ajeno y más en concreto amigos de las alcantarillas. Sí, y entonces lo que hacen con ello, lo que preguntaba Maca, ¿qué hacen con ello? ¿Qué pues hacen con las 246.000 tapas de alcantarilla? A los chatarreros. A vender las piezas. Uy, qué listos. Claro, a reciclar. Menudo negocio. Ah, y están reciclando. Oye, si tienen, tiene un buen fin. O sea, que roban las tapas de alcantarilla y las venden. Sí, sí. Porque claro, tienen valor para reciclar. Tienen un peso. Sabiendo de dónde viene y se las compra. Sí, sí, sí, por supuesto, fíjate. Además vienen con la garantía. Oye, pues sí, son de la ciudad. Oye, estas nos valen. Ayuntamiento de Pekín. Mira, pues sí, deben ser buenas. Denominación de origen, ¿no? Denominación de origen. Tienen estampadas. Pekín acoge. Ciudad Olímpica. Esos que se llevarían una, les pagarían bien y dijeron, pues ya está, aquí está el rollo. Claro. ¿Cómo deben ser los chinos? Fíjate los del lanzamiento de disco y fíjate lo que utilizan. Lo alcantarillado este. Bueno, pues ahora se les puede acabar el chollo porque están pensando ya en crear nuevos tipos de tapas de alcantarillado. Hombre, claro que la sujeten con celo, con cinta aislante. También, claro. Bueno, pero eso es peligroso porque necesitan abrir la alcantarilla. Bueno, pues... Me con celo y cinta aislante no creo que haya ningún problema. Tampoco hay mucho problema. Pero bueno, ahí está el dato. En el último año han sido robadas 246.000 tapas de alcantarilla en la ciudad de Pekín. Más o menos. Esto es... Vamos, te pegas 240.000, un pequinazo, vamos. 240.000 tapas de alcantarilla. Bueno, 243.620, ¿eh? Es el último dato que estamos refiriendo. Lo que viene siendo 657. A ver si son las medallas que quieren dar si les ponen de vía olímpica. Mira que está lejos China y luego llegas allí y está todo lleno de agujeros. Sí, sí, sí. Es gente sin escrúpulo. Y ahora nos dedicamos a buscar afanosamente al europeo O-I-U europea del día. Amigos, Osón, sí, con su nuevo platillo volante recorriendo, sí, Europa. Somos europeos, ¿y qué? El europeo es muy visible. Hay que comer más, ¿eh? Estamos un poco flojos hoy. Hay que comer turrón. Ay, no quiero decir. Bueno, pues el europeo es muy visible. Mandas a un europeo a África, lo mandas a Asia y enseguida se dice, este es europeo. ¿Eh? ¿Por qué? Te le notas. Tenemos caché, tenemos una forma de vida, un estilo, un charm. Por cierto, se anuncia la próxima gira de Osón por China. Bueno, vamos a elegir europeo del día. No quiero decir su nombre, Juan. ¿Por qué? Michael Grupper. ¡Grupo! Bueno, Michael Krüpper. Michael Krüpper. Pues has dado la pastilla. Michael Krüpper. Alemán. Es un alemán, Michael Krüpper. 40 años. 40 años tiene, ¿sabes? Sí. Bueno, está la mal. Flor de la vida. Bueno, ¿y por qué hemos elegido a Michael Krüpper? Por el apellido. Por el apellido también. ¿Alguna también. Peculiaridad? ¿Alguna sí, hombre, cosa tuvo un accidente desgraciado de moto. Bueno, hombre, verdad, tuvieron que sustituirle ese órgano tan preciado. ¿El brazo? ¿La cabeza? No. Más abajo. ¿Un pie? No. ¿La rodilla? Entre las piernas. ¿El apéndice? ¿La cadera? Ah. No, entre las culete. Piernas. ¿Culete? No. Vamos, el pene. Ah. Ah. La tercera pierna. El pene. Pues sí, el trípode. El pene. Exacto. Pues le tuvieron que implantar, lo sustituyeron, pero un poquito de mezcla de piel, claro, huesos, tejidos de su propio cuerpo. Pero bueno, por desgracia ocurre mucho, bueno. Y bueno, supongo que salió... Muy positivo, muy positivo, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, incluso tuvo hijos con su esposa, Bianca. Bianca. Hombre, de todo se sale. ¿Ves? Perfecto, perfecto. Bianca decía, fue de maravilla. Mejor que antes. Muy bien, muy bien. Pero no se veía conforme con el implante que le habían hecho. ¿No se veía conforme o no se veía con la forma? O con la forma, no sé, no le cuadra. No estaba contento. Michael Krüpper no estaba contento con la obra. Quiero que tiene pequeño. Puede ser. Él quería más. Sí, sí. No estaba satisfecho realmente. Entonces, bueno, pues habló con los médicos que le hicieron el primer implante. Sí. Y dijeron, venga, pues probemos con otro. Ah, o sea que los médicos accedieron. Dijeron, venga. A medida. Y se lo cambiaron. Vale, bien. Podemos, entonces. ¿Y eso dónde lo sacan eso? ¿Qué es la dirección? Hospital de Accidentes de Berlín, y tienes que hablar con el doctor Markus Quencher. Markus Quencher. El Hospital de Accidentes. ¿Para qué vamos a andarnos con rodeos, verdad? Hay tanta consonante. Hospital de Accidentes de Berlín. Directamente. Es el primo alemán de chiquito. Quencher. Bueno, pues se llama Markus. Markus. Markus Quencher. Que fue el que accedió. ¿Accedió? Accedió. Bien, bien. Pero... Una pequeñita pega. Sí. Durante un tiempo debía mantener los dos penes. ¿Cómo los dos penes? Sí, porque, bueno, para que no haya problemas de rechazos. Ah, bueno. O sea, el primer miembro viril implantado. Sí. Debía permanecer, o sea, no. Mantuviólo. O sea, no se retiraba. Exacto. ¿Y dónde colocaron el segundo? Claro. Al ladito, pegadito. A ver si se adaptaba al cuerpo, no se adaptaba. O sea, es el primer hombre que ha tenido dos y dos. Sí, dos y. Sí, dos y dos. Dos y dos. Dos palitos y... ¿Eh? Bueno, Martita, bueno, pues, tampoco, o sea, pero que, tampoco hay que pensar, que ¿De dónde se lo...? De no lo sé. ¿Que de dónde ¿De dónde salió el otro? ¿No? Claro. ¿De dónde sacan la cosa? ¿Es una donación? Pues probable, sí, que fuera de otra persona. El caso es que... ¿De otra persona? Llegó a casa... que sería igual que el otro hombre reconstruido. Un poquito más. Sería una prótesis. Estas. No, claro, bueno. Pero vamos a ver, es una prótesis, es natural. ¿De dónde sacan eso? Es natural. Yo creo que será natural. Huesitos, y quien de él ha dicho. Sí, la primera implante fue así. Sí. Sí. Pero el caso es que llegó a casa. Pero vamos a ver, ¿es que me estás diciendo que el segundo que era de goma o...? No, era real. De plastilina. Era real. No iba a poder utilizarlo. De plastilina. Caso, claro, por eso tenía que mantener los dos a la vez, para ver si le llegaba la sangre. Pero entonces, ¿qué tenía? ¿Uno para cada lado? Más o menos. Y llegó la mujer y claro. Lo tenía un poco desviado. Se asustó la mujer. Dijo, Bianca, no te vas a creer lo que me han hecho. ¿Se asustó? Se asustó. En lugar de... Claro, pero porque... Claro, porque llegó ¿cómo, el otro ¿cómo dijo, se llamaba el amigo? El amigo Markus. ¿Krupp? Markus, el doctor. Michael dijo, ven, Bianca, que voy a usar a ver cuál es el que funciona mejor. No, y la otra dijo... Michael, va a ser que no. Michael lo que dijo es... ¡Tachan! Y Bianca dijo... ¡Horror! No sé por cuál decidirme. Y por ninguno. Porque cogió, dio media vuelta, empaquetó sus cositas y... Ah. Salió por patas. Vamos, que le ha dejado plantado. ¿Pero solo Bianca por eso? Ha dejado a Krüpper por tener dos penes. Sí, y en Alemania ya han hecho un documental. La última operación de pene. Pero bueno, así se llama. Al final, ¿se ha decidido por alguno de los dos? No, por ninguno. Ah, que ya no tiene ninguno. Que no ha quedado contenta. Ahora es el nuco. Le abandonó directamente. No. Él. ¿Ha quedado? Sí. Pero él sigue con los dos penes. Él sigue con uno, con, o sea, el mejor. Hoy en día, a las 4 de la mañana, misma hora en Berlín. Sí. El mejor. Sigue con los dos todavía decidiendo cuál se queda. Sí, claro, con uno usa uno, con otro usa otro y dice, no, todo claro. Cuando se le acabe uno. Cuando se le acabe uno. Pero eso se acaba desgastando. Sí, bueno, pues en fin, así son las cosas y así las hemos contado. Exacto. Llega la información, nos ponemos saltando de la actualidad. Sergio Monforte en el control de sonido, todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, que se dé bien.